Y esto es para la querida gente de Santa Fe y para vos, Juli. Mi amor, deja que yo te quiera, que todo tenga calor, que el cariño no muera. Déjame darte mi amor, deja que yo te quiera, que todo tenga calor, que el cariño no muera. Buscaré.